vamos a hacer? Ajedrez. ¿Qué vamos a hacer? Ajedrez. La verdad que nos gusta ajedrez. Somos los pibes que tomamos querosén. No, no pueden creer. Vamos los pibes que tomamos algún invento. Cuando fumamos nos caemos al pavimento. Vamos los pibes que fumamos algún invento. Repartizados nos caemos al pavimento. Cha-la-la-la-la, cha-la-la, borracho. Qué ingeniero que soy. Cha-la-la-la, borracho, qué gerieto que soy. Cha-la-la-la, cha-la-la, borracho, qué gerieto que soy. A la carga, mis alientos. ¿Y dónde están los jefes? ¡Que levanten las manos! ¿Qué vamos a hacer? Ajedrez. La verdad que nos gusta ajedrez. Somos los pibes que tomamos querosén. No, no pueden creer. Vamos los pibes que tomamos algún invento. Cuando fumamos nos caemos al pavimento. Vamos los pibes que tomamos algún invento. Repartizado nos caemos al pavimento. Que soy, yo no puedo.